ingleses e italianos. Lo que más hubieras disfrutado destrozándolos con las manos. Nadie daba crédito, todo aquello no era razonable. Pero alguna vez tendría que haber un asesino en serie en el pueblo. Nadie daba crédito, todo aquello no era razonable. Pero alguna vez tendría que haber un asesino en el pueblo. Pero alguna vez tendría que haber un asesino en el pueblo. Un asesino en el pueblo. Un asesino en el pueblo. Un asesino en el pueblo.